Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platicos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 佛教禅宗达摩祖师 由天竺传到东来 住易筋经于少林寺壁上 Y buenas noches, estás escuchando Música Casual. Sabes que todos los lunes de 8 a 10 de la noche estamos aquí acompañándote desde Ágora Sol Radio y Radio Vallecas simultáneamente. Hoy, con la falta de nuestra voz principal y maestro de los controles, Juan Pedro, quien no ha podido llegar a tiempo al programa y debido a cuestiones laborales, y es una pena no tenerle aquí, porque además sabe mucho de música en general, pero también del invitado que tenemos hoy. Buenas noches, Antonio. Antonio sí está aquí al pie del cañón. Sí, sí, yo estoy aquí, pero mis conocimientos sobre música son menores que los de Juan Pedro, pero es verdad que a veces toca un filtro, una esquina en la que uno está más puesto. No es el caso, así que yo espero que aquí Rafa sea el que de la talla hoy en relación al invitado que tenemos, que no sé si tendríamos que decir ya algo o lo dejamos en suspenso. Sí, vamos a anunciarlo, sí, porque no. Es un pedazo, un lujazo y pedazo de invitado. Diego Guerrero, sí, cantante, guitarrista y creador. Yo creo que es la palabra que la define. Luego nos lo va a contar él, porque es un músico que nos visitó anteriormente con su disco anterior y viene a presentarnos el nuevo, el Por la Tangente. Vamos a estar charlando un rato con él de muchas cosas, de su música, de esa reciente entrega de los Grammy, donde ha estado nominado por segunda vez consecutiva y que casi se lo lleva, aunque no ha podido ser esta vez, disfrutando con la presencia de un invitado hoy que da gusto tener. Además, le recordaremos que ha sido Disco del Mes, que ya sabéis que es esa microsección en la que hacemos un repaso a un disco para tenerlo durante todo el mes, y fue en octubre cuando ya hicimos un primer repaso a su disco. Creo que sí, están apareciendo por la puerta. Aparecen las cabecitas por la puerta del estudio aquí cerquita del Puente Vallecas, lo cual quiere decir que ya le tenemos aquí. Muy bien. In person, sí. Ahora mismo nos acompaña en unos minutos y será un placer recibirle, como siempre. Bienvenido, Diego, aquí le estamos viendo en vivo y en directo. ¿Qué tal? Vamos a hacer un programa hoy, como hemos dicho, bueno, pues disfrutando de su presencia. Vamos a tener más tiempo quizás en la segunda hora para hacer algunas secciones habituales que suele tener este programa, aunque nunca nos aventuramos en el futuro con demasiado detalle por lo que puede pasar. Bueno, pero hoy tenemos de futuro una bola de cristal para verlo. Eso también es verdad. Que cerraremos una parte importante del programa con ese guiño. Sí, exacto. Es más de lo mismo, dedicado a la canción que ha triunfado en las redes, por la que habéis votado vosotros para acabar el programa, que en este caso estaba dedicada a la bola de cristal, a ese programa de televisión mítico que muchos de nosotras y de nosotros seguro que hemos disfrutado y aprendido con él. Y educado. Vamos a comenzar el programa sorprendiendo, como no, como siempre, Juan Pedro es el que sorprende a todo el mundo que escucha el programa, y cuando no está él intentamos sorprenderle a él, además de a todas vosotras y vosotros también, como no. Vamos a escuchar Caravaggio mató un gallo, un tema así como con mucha sangre latina, cubana, de Olga Manzano y Manuel Picón, un tema que se lo vamos a dedicar también especialmente a Arturo, que cumple años dentro de poco, colega, y que además fue el que nos enseñó esta canción. Aquí va, Olga Manzano y Manuel Picón, para comenzar hoy Música Casual, con Caravaggio, el que mató el gallo. Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró. Oh. Enterró solo las plumas porque el gallo se comió. Y el gallo voló cantando: ¡Caravaggio me mató! Caravaggio montó un vallo y de su tierra salió. Corrió veloz como el rayo y el gallo lo persiguió, cantando, siempre cantando: Caravaggio me mató. Pobre negro Caravaggio, todo el mundo recorrió hasta que llegó a Jamaica, tierra de melaza y ron, de rubios cañaverales, cafetales y algodón, donde los negros rumberos bailan al son del bongó. Cuando llegó Caravaggio y la gente se enteró, lo recibieron cantando: ¡Caravaggio lo mató! Escapóse Caravaggio, el gallo lo persiguió. El mar, la selva y el viento, el monte, el agua y el sol, las estrellas en el cielo, todas cantaban a un son. Caravaggio mató un gallo. Pasar por una iglesia, el pobre negro tembló. En el alto campanario, un gallito de latón giraba contrario al viento y así su copla entonó: Caravaggio mató un gallo. En una isla lejana, Caravaggio se murió. Piedad de unas negras manos, sepultura allí le dio. Y en la tumba plantó un árbol. Aquel árbol dio una flor. Esa flor se abrió de noche, y en la noche se escuchó el primer canto del gallo que la mañana anunció, cantando la eterna copla: Caravaggio me mató. Al cielo fue Caravaggio, al cielo su alma voló. Sobre sus alas un gallo cayó, blanco se posó. es de algodón, cantando la eterna copla. Caravaggio lo mató, Caravaggio mató un gallo, y en la plaza lo enterró. El 19 de mayo, que es día de la Ascensión, llamado fue Caravaggio al santo juicio de Dios. Pero al alba cantó el gallo y en su canto así acusó: ¡Dios! ¡Me mató Caravaggio y en la plaza me enterró! Se enojó Dios, lanzó un rayo de profunda indignación. ¡Ven! Le dijo a Caravaggio: no has pecado, negro, no, que si mataste ese gallo, fue el hambre que te obligó. Y ya que en el mundo blanco para el negro no hay perdón, yo, Dios y Señor del negro, te ofrezco mi absolución. Ángeles negros tocaron el arpa con gran primor. Negras vírgenes cantaron y danzaron en su honor. Y en medio de la alegría se escuchó la voz de Dios. Esta noche para todos habrá gallo con Esto es Música Casual, tu programa favorito de internet. Y que no me entere yo por Instagram o Facebook que no lo es. Qué arte, qué arte. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio y Radio Vallecas. .org. Que si no hago algo, todo sigue igual. Al final es ahogarse o nadar, olvidar, morir o matar. Despertar del vicio o de atarse a una verdad. Para lanzarme aunque no haga pie y así encontrar la llave de tal lado. Ay, ay, tendré que encomendarme a la fuerza del instante. Que las velas de mi barca las mueva al aire, las mueva al aire, que las mueva al aire, aire. La vela de mi barca la mueve el aire, la mueve el aire. Hace que mi mente se anule la razón. Si me encuentro sin rumbo y no queda mal, que confía en que el círculo se cuadre. Ay, ay, tendré que encomendarme a la fuerza del instante. Y la vela de mi barca la mueva al aire, aire, la mueva al aire, aire, que la mueva al aire, aire. La vela de mi barca la mueve al aire. Mueve el aire, pero no veas si la mueve bien. Estos son unos tanguillos incluidos en ese nuevo disco de Diego Guerrero, y esto lo llevamos diciendo todo el mes de octubre, que fue disco del mes, pero hoy le tenemos aquí. Bienvenido, Diego. ¿Qué pasa? Bien hallado, ¿cómo estás? Un placer verte por aquí, por estos estudios y por este programa. Un placer estar aquí, me ha costado llegar, pero así es, un placer haber llegado vivo contra todo pronóstico. Nada, es un gusto tenerte en el programa, como siempre, presentando tu música, y doblemente agradecido porque además llevas unos meses sin parar. Bueno, el disco se ha editado hace poco. Te digo eso porque aquí tenemos un espacio que hacemos el disco del mes, donde cada lunes suena una cancioncita de un disco, de forma que, bueno, no es lo típico de, bueno, suena una y ya nunca más lo volvemos a poner. No, bien, bien, y bien. Fue un placer el irlo descubriendo, y más cuando se cumple como el círculo mágico, el triángulo mágico, dice Antonio, el que triángulo, es. Sí, sí, el triángulo mágico en el que ponemos disco del mes de un artista, viene y le disfrutamos y vamos a su concierto. Y eso es el triángulo casual. Con eso ya en el centro y ya te elevas. Qué sorpresa que vaya a venir. Sí, sí, me lo temía, pero la confirmación me da mucha alegría. Bueno, vienes a presentarnos este, por la tangente, ¿no? Un disco nuevo donde yo, por ponernos así en antecedentes un poquito sobre Diego Guerrero, lo primero decir que eso, que le vamos a tener la suerte de ver en directo este 15 de diciembre en la Sala Villanos, y eso es un placer. De algún modo tú has creado una escena muy, muy potente aquí en Madrid en su momento de cultura de club, de música en directo, con las famosas jam que has hecho, pero bueno, por contar así brevemente, para que no nos la cuentes tú y nos hables más del disco, pero sí decir que Diego, en su infancia y adolescencia, estuviste mano a mano con el niño Miguel. Ahí aprendiste, bueno, lo que podía esconderse dentro de una guitarra en una orquesta, ¿no? Y luego también estuviste arreglando y con la, bueno, dirigiendo la orquesta también del maestro Rubén Dantas, ¿no? La primera flamenco big band, junto con Rubén Dantas, otro grande de la música y de introductor del cajón flamenco en España, y con el sexteto de Paco de Lucía, como sí, todos señor, sabemos. Un referente Rubén. Y bueno, además de esto, pues no sé, yo creo que también ha sido un gran embajador del flamenco en otros países, algo que también es muy necesario, aunque a veces, hablábamos el otro día, porque tuvimos aquí entrevista flamenca también, del ciclo Nuevos Territorios. Ajá. Que nos visitó el Popo y Alicia Morales, y decíamos eso también, que bueno, que el flamenco, donde hay que darle más importancia ahora mismo, es en España, donde a veces la pierde, ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, ahí ya paro, Diego, que ya no quiero contar más de ti, sino que nos lo cuentes tú. ¿Qué trae este Por la Tangente nuevo, que no tenía antes ningún disco tuyo? ¿Qué trae nuevo? Pues quizás, no te voy a decir más compromiso, porque siempre he tenido compromiso, pero sí trae más conciencia, quizá. Las letras son más mías, ¿no? He compuesto mucho más, sobre todo en lo que se refiere a las letras. Y el mensaje quizá es más sencillo, pero también más contundente. Sobre todo eso, ¿no? Porque la música siempre he estado experimentando y no es más que una continuidad de lo que vengo haciendo desde siempre, ¿no? Pero quizás sí, la forma de presentarlo, de presentar las letras, ¿no? Siempre con el apoyo inestimable de Pablo Fernández, que ha sido una guía muy importante. Es el típico escritor que te cambia dos palabras y te ilumina. Y también el apoyo y la creación del genio Miguel Ángel Feria, un poeta súper reconocido. Y bueno, músicos, no empiezo a hablar de ellos porque nos tenemos que quedar hasta mañana. Ahora cuando hablemos del concierto, que seguro que también vamos a hablar un poco de ellos. Ante la adversidad voy cogiendo sus colores, voy oliendo sus verdades. Y de lado que caen al suelo, que alguien tiró en un desplante, cojo la pena y la rabia para engrandecer mi cante. Ah, mi cante que es la alegría, y la llave del corazón, sin donaire está hecho un cuadro tan fartito de color. Azul es como una verdad sin velo. sabes de sobra que no vacilo ni un segundo en tu mundo. Yo por tus ojos sinceros prendo el fuego y mi canto se hará rotundo cuando el azul de los cielos caiga valiente y sincero, sí, profundamente sincero. Ay, ay, tanto que me muero un poco por todo lo que odio y otro poquito por lo que yo más quiero. Y de las flores que florecen cogiendo sus colores, le voy oliendo sus verdades. Has comentado que en este disco más auténtico, más tuyo, más tus letras, pero luego el título parece que es como lo contrario, porque la tangente es como el que pasa, que no quiere comprometerse, solo roza un poquito. Explica un poco, porque sí, parece una contradicción, sí, sí, sí, efectivamente, ¿no? Lo parece. De hecho, lo es, si lo tomas literalmente y no lo entiendes dentro del contexto de la canción. Al final fue eso de poner el título al disco, fue un poquito un dilema, ¿no? Siempre lo es, ¿no? Pero bueno, mira, digo, voy a mandárselo a gente creativa, a colegas. Se lo mandé a Miguel de Antílope, se lo mandé a Maui, se lo mandé a gente que son muy creativos y le mandé todas las canciones y le pregunté qué título le pondrías al disco. Miguel me mandó muchas propuestas muy graciosas, buenísimas. Pero al final fue Maui que, después de darle muchas vueltas, dice, bueno, ¿y por qué no le pone por la tangente? Y al final digo, mira, ¿por qué no? Es verdad que parece una contradicción, pero una vez que escuchas la letra, se entiende, ¿no? Dice que el mundo se queda sin referentes y por eso me salgo por la tangente, ¿no? Entonces, me salgo por la tangente del mercado, me salgo por la tangente de la sociedad, uh-huh. Es a lo que se refiere. Ahí está bien explicado ya. Pues es un disco comprometido también, ¿no? Ahí hay más de una canción cañera con el sistema, con la sociedad, con ciertas... Eso siempre. Estamentos siempre. De la sociedad. Y sí, sí, pero no te cortas un pelo, ¿no? Te cagas ahí en la puta madre de que nada falta, literalmente. Literalmente. Literalmente. De hecho, esa canción que se llama Manifiesto, hemos tenido que poner una E de explícito para los reproductores, ¿no? Ajá. Sin embargo, en los conciertos cuando la canto, aviso, ¿no? Este canción tiene contenido explícito. Si hay niños en la sala, por favor, que se adelanten. Muy bueno. Sí, ven cosas mucho más fuertes. Que tienen que aprender, ¿no? Efectivamente. Y luego, por otro lado, también a mí me llama la atención esa conexión con la latinidad, ¿no? Con los ritmos latinos y que sigues teniendo y sigues manteniendo en tus discos. Pero en este, que yo no sé si habías trabajado antes con Nasrin, está Nasrin Tamani, ¿no? Sí, sí. Que también está, te digo colaborar porque a nivel de producción está también colaborando totalmente, sí, ¿no? Siempre, las canciones son entre los dos casi. Sí, sí, porque bueno, sí, simplemente decir que toda la percusión de todo el disco la ha hecho ella, excepto algunos detalles, algún invitado, Ramón el León o Miguel Hiroshi, por ejemplo. Uh-huh. Pero Nasrin se ha comido ahí y se ha currado la base de, fíjate, de una música tan variada y tan difícil también, ¿no? Y tan instrumentada, que no solamente ha tocado cajón, ha tocado muchísimas cosas. Y también la producción ejecutiva, como somos independientes, ella ha estado también siempre conmigo, al pie del cañón, y hay que reconocérselo más que nunca. Sí, importante además cuando hay que coordinar invitados, invitadas y músicos, como decías que hay unos cuantos. Pero si te parece, antes de hablar de ellos, vamos a escuchar un tema donde hay unos invitados, los reyes de la rumba, se puede decir, ¿no? Sí, señor. Además que... Los yaquis. Quizás no son de Vallecas, pero sí tienen el estudio aquí, ahí grabamos. Ah, sí. Están en Vallecas, sí, señor. Bueno, eso pues, se nota. Creo pues que son de la Cañada Real, ¿no? Ajá. Originariamente, ni más ni menos. Pues nada mejor que para ambientar un poquito la entrevista de hoy con los yaquis de aquí de Vallecas, colaborando con Diego Guerrero. Esto se llama Vengo para quedarme. Vengo para quedarme. Bueno, pues aquí cuando quieras. Thank you. va a acabarse el lío. No estoy triste ni furioso, estoy vacío. Si yo mi promesa, tú la he cumplido. Dime tú si yo merezco este castigo. Vago por la calle, por la madrugada. Con esta condena no se puede caminar. Tengo que mirar de quién me vengo enamorado. Me muero yo si no es verdad que en tremendo lío, qué lío me metí yo. Y esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. No vengo a ronear ni a querelarme, vengo a liberarme. Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada. Esta noche vengo a reinventarme y verte de una vez bailar. Esta noche vengo a declararme, vengo pa' quedarme. Pesa la mentira, pesa la verdad. Pesa el lado tanto que no puedo andar en paz. La única verdad que hoy yo me quiero emborrachar. Me muero yo si no es verdad que en tremendo lío, lío me metí. Vengo para quedarme, ese rumba flamenca, pero vamos, eso sonaba ahí. ¿Qué géneros incluye eso? Flamenca y gitana, ¿eh? Flamenca y gitana. ¿Y qué fiesta se montó cuando grabasteis esto? Hablamos un poquito de esa grabación con los Jackies, ¿cómo fue? La fiesta, bueno, con los Jackies, ellos son súper profesionales. Ellos, cuando yo llegué, ya estaba el tema casi acabado. Entonces llegué para divertirme, sí que es verdad que... en contra de lo que puedan pensar mucha gente, están hiper preparados técnicamente, ¿eh? Y bueno, con lo que es grabar una pista, otra, cantar, grabar, claro, es como hablábamos ahora en el descanso, ¿no? Yo, por ejemplo, vivo en un estudio, por eso te puedo decir cositas de la mesa. Pues los Jackies, yo creo que han sido los únicos que me han sorprendido en el sentido de manejar el Pro Tools, que el Pro Tools sabes que es el software de grabación estándar. Complicado. Yo me sentía el Messi del Pro Tools hasta que conocí al Jackie. Digo, bueno, a lo mejor soy cristiano, el Messi es él. ¿Quién lo diría, no? De unos pues, rumberos así, de una música tan orgánica y tan, sí, tan natural que sí, se hayan, sí, convertido en unos sí, maestros. Sí, sí, sí, ¿no? Técnicamente maestro, totalmente. Pues yo creo que el hábito nacermógeno, quería decir otra cosa que no sé qué refrán era, pero vaya, que la práctica es la que, ¿cómo se dice? Que en mi pueblo dicen que cortando cojones se aprende a capar. Bien, bueno, así queda claro. Claro. Ahí queda claro. Bueno, cuéntanos también qué va a ocurrir. Vienes de gira porque estos meses has presentado el disco ya, sí, en más de un sitio. Cuéntanos un poco cómo han ido esos conciertos. Pues genial. Además, en ascenso, ¿no? El primero, la verdad, es que fue sorprendente la acogida, porque empezamos en Francia a presentar discos. El primer concierto fue en el sur de Francia, en la tierra de Pepe Fernández, que es, realmente se llama Joseph Antoine, pero es Pepe, por nosotros. Es el guitarrista flamenco del disco, ¿no? Y en Francia empezó sold out, digamos, vamos a hablar en español, ¿no? Sí. Todo vendido, las entradas agotadas varios días antes, ¿no? Y luego en España cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Pero ha ido pum, pum, pum en ascendente y después hemos hecho, yo qué sé, muchos sitios. Desde el Levante, Valencia, Alicante. No me acuerdo, igual me equivoco, ¿no? Pero bueno, por zonas, ¿no? Galicia la hemos hecho Andalucía, uh-huh, y ahora el penúltimo ha sido, los tres últimos han sido súper emotivos porque han sido las dos ciudades por excelencia donde hay que presentar un disco, que es Barcelona y Madrid, que es este viernes que viene, pero el penúltimo ha sido hace poco en Huelva, ¿no? Que es mi ciudad, y siempre lo digo, me siento profeta en mi tierra contra la creencia popular, es increíble cómo cada vez que voy se llena el teatro de esa manera y con tanta rapidez, ¿no? Se vende todo. Y nada, ahora nos queda el de Madrid, que es el más esperado, el último de este año, uh-huh, que ya hablaremos de él, dices, ¿no? Y después, uh-huh, en el 2024, si quieres que te cuente o te cuento luego. Sí, bueno, vamos a hablar del de Madrid, porque ahí decías, además lo he visto en tus redes, anuncias un montón de invitados. Sí. O sea, todos a la vez. Esto no cabe en el escenario. O sea, aparte de la banda que llevas, sí, ¿no? Bueno, cuéntanos, guitarra, piano, mira, bajo. Vale, la banda, voy como en el fútbol, una alineación rápida para no cansar. Pepe Fernández, ya lo he nombrado, la guitarra, sí, flamenca. Nazarín Rasmani, que la habéis nombrado antes, la percusionista. Otro percusionista, que es Rafael Jiménez el Chispa, también de Palomera, aquí al lado. Al piano José María Pedraza, el doctor Petaca, él es de Antequera. Al bajo tenemos la representación cubana, que es Rainer Pérez. Uh-huh. Tenemos en los coros los Mellis de Huelva y Teresa Hernández, que es una cantadora genial de Cádiz, de la línea de la Concepción. Bueno, esa es la banda base. Después vendrán un montón de invitados. ¿Y a los jaleos? Los Mellis también, sí. Los palmeros y coristas son los aleos también, sí, sí. No pueden alear mientras cantan, pero mientras canto yo sí. Entonces, bueno, los colegas músicos que han grabado en el disco, algunos de los que han grabado, algunos, porque ¿no? Si vinieran todos, pues lo mismo, tendríamos que acabar a las 4 de la mañana. Enriquito a la trompeta, Roque Martínez, otro referente de la música cubana, Guajiro. Otro referente a la música cubana, Iván Ruiz Machado, que en la actualidad es bajista de Ara Malikian, pero estuvo años conmigo y es un hermano, ¿no? Un genio de la música, de la composición y de la guitarra de jazz, como es Dan Berlior, de Tel Aviv, también afincado en España hace muchos años. Otro fenómeno de la percusión, que también ha grabado en el disco, que es Miguel Hiroshi. Como podéis ver, son gente muy, muy de diversos estilos, ¿no? Alcante, Encarni Salazar, que es una de las sensaciones del cante gitano, digamos, también madrileña, y al baile Belén López, que para mí es mi bailadora favorita del mundo de todos los tiempos, con permiso de Carmen Amaya. Uh-huh. Sí, y sí, también sí. Hay gente que no puedo anunciar. Que no puedes anunciar, sí. ¿No? Bueno, sí, sí. Las sorpresas que siempre hay. Hay, ¿no? Por lo menos tres, si no más, que no puedo anunciar. Todo eso en la Sala Villanos. Sí, señor. El 15 de diciembre, que es viernes. Y el módico precio de poco, no sé cuánto es, 20 euros. No, sé no cuánto, menos, o sea, menos de 20, menos 15, 18, 15, no me acuerdo. 18 euros. Sí, no sé si es precio único, pero menos de 20. Este pedazo de concierto que, vamos, para recordar seguro que va a ser. Yo, ya que estamos hablando de directo y de música en directo, no sé si atreverme ya o prefieres afinar un poquito. Vamos. No hay miedo. Porque nosotros aprovechamos esos momentos de las visitas de los músicos y siempre tú lo sabes, además, porque ya te lo hemos pedido más de una vez. Claro que sí. Esas visitas, hay que sacarle jugo con música aquí en directo en el estudio. Pues hoy con Diego Guerrero tenemos aquí una muestra. ¿Qué vamos a escuchar? Mira, voy a invitar a Narín, que está aquí. Hombre, con nosotros. Hombre, por favor, Narín, ¿cómo no? Sí, ponlo. Sí, no hay problema. Estamos, sí, lo puedes poner. Lo puedes poner abajo o a veces sí. Ahora vemos si entra muy fuerte el cajón, pero... Eso, hacemos una provecita. De mientras puedo contar un chiste, si quieres. Sí. O recordar que el 15 de diciembre, esto que vamos a ver aquí ahora, de lujo, este placer que nos van a dar aquí, lo vais a tener en la sala Villanos. Un poquito menos de cajón, ¿no? Quizás. Sí, porque, o a lo mejor está entrando por los míos, ¿no? No, ese es el Déjalo. Así. Si hace falta, lo ahí. Vamos allá. Estamos. Prueba de sonido en directo. Mira, te voy a... Y esta blanca arena cobija milenaria pena que hace clamar a tanta garganta rota. Que a los dioses le pusiesen nombre, que una bestia inmensa recluyese a un tercio de la humanidad. Yo cantaba ya. Ni con siete vidas ni con diez reales me da pa' librarme de los tribunales, porque mil mentiras forman diez verdades. El hombre se quiebra por su vanidad. Ni con parapetos, dientes ni puñales pudimos librarnos cuando de chavales todavía rezábamos un Dios de verdad. Todavía sin ver con lo bonito que sería y lo malamente que va a acabar. Horca y cuchillo compran los señores, sobran los castigos para los habladores. Horca y cuchillo compran los señores, sobran los castigos para los habladores. Horca y cuchillo compran los señores, sobran los castigos. Palo habladores, Nasrín. Horca y cuchillo compran los señores, sobran los castigos. Palo habladores. Bueno, para ver probar sonido, bien, ¿no? Vamos. Sí. Bueno, si yo a los oyentes les quiero decir que un fenómeno aquí en la mesa de sonido, ¿eh? Le estaba viendo echando humo por las orejas, pero mira, al final lo hemos, no es fácil el directo, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos más de una asignatura pendiente con las mesas de sonido y los acústicos. Una de ellas es los bajos eléctricos, es complicado. Ay, no sí, sé por qué tenemos mala suerte. Y luego el cajón no es fácil, porque claro, el cajón ahí, cuando Narín le metía ahí la tiene caña mucho, y los bajos al cajón. Tiene pero, mucha potencia, claro. Los bajos, bueno, lo mismo que el bajo, porque el grave del cajón seguramente es el que te molesta, claro que sí. También el cajón, al ser un instrumento de mucho volumen, pues suena más lo que es la sala, ¿no? Lo que has dicho, para hacer una prueba de sonido no es tan mal. Bueno, esto estamos calentando, ¿eh? Advertimos. Habrá más y mejor. Seguro que sí. Vamos a escuchar un temita del disco. Este es uno de, bueno, el que pone nombre al álbum, por la tangente del que has hablado antes, ¿no? Y bueno, es, en realidad no es el primer tema que sacaste, porque hay otro tema que además tuvimos la suerte de que nos lo cantaste en acústico cuando viniste la última visita. Ni me acuerdo, macho, me lo tienes que recordar. Azules. Ah, Azules, sí. Ese fue el primer single nos del disco. Azules, que diciendo, voy a cantar una canción nueva. Y la tenías compuesta y de hecho fue un single. Cuéntanos, porque eso sí que salió antes del disco, sí, ni salió nada, como un adelanto, ¿no? Salió como single. Fue con un adelanto, era un adelanto realmente. Uh-huh. Lo que pasa que, como decía esta canción, antes vino una bestia inmensa y encerró un tercio de la humanidad, ¿no? Entonces, pues eso retrasó todo, no solo mi disco, seguro que todo, la vida de todo el mundo, ¿no? Eso lo sacaste antes del 2020. Sí, efectivamente. Entonces, pues nada, se ha retrasado, pero sigue formando parte de la obra. Azules está en el disco, claro que sí. Bueno, pues vamos con ese, por la tangente, esta timba flamenca, ¿no? Pues aquí está, la timba. A la tierra miro para el frente y la comedia sigue como siempre. Hay tanto filtro y tan poca clase que ya solo se mira el envase. Salgo en la radio pirata de un barrio que no respeta ni ley ni horario. Rodeado de tanta basura se aprende que el mercado no está a la altura. Pero con la gramática que estoy poniendo en mi matemática, traigo licencia y vivencia para quedarme con lo que estáis siempre para empujarme. Yo vengo a activarle la esencia al que se rinda la inercia, de la cabeza vacía la plasma encendía, comiéndose los días. El mundo se queda sin referente, por eso me salgo por la tangente. Solo canto lo que no quiere escuchar la gente. La moda en la calle que está que arde, yo pa' integrarme ya voy más bien tarde. Ser uno mismo no es pa' cobarde. El mundo ha matado a su referente. Por eso me salgo por la tangente y solo canto lo que no quiere escuchar la gente. El mundo no para y está que arde, y yo pa' integrarme ya voy más bien tarde. Ser uno mismo no es pa' cobardes. Vino, vamos arriba. Relaba el carrera. Si estás cansado de siempre lo mismo, del reggaetón y su maquinismo, abra la pista que vamos a aterrizar con el flamenco y su mecanismo. Estoy todavía bregando, la puerta sigue encerrada, ya no te queda otra cosa que entrarle de frente y abrir la pata. El mundo ha matado a su referente, por eso me salgo por la tangente y solo canto lo que no quiere escuchar la gente. Que sepa que hay valientes, quiero que lo cante mi gente. Canta. No hay referente, por eso me salgo por la tangente. Se están escondiendo los referentes, por eso me enfango y miro de frente. No hay referente, por eso me salgo por la tangente. Porque sigue mandando el linaje más que la ley, la rutina es el deporte rey. No hay referente, por eso me salgo por la tangente. Y ya la cosa hoy se ha puesto caliente. Siempre tarde. Pita, pita, pita, pita, miro. No hay referente. Y para combatir la flojera de espíritu, bailando de miro. No hay referente. pensamiento es cortarme la atadura. Y esa es mi cura. Yo lo que vendo no es mi hechura, por eso el mercado no está a mi altura. Ni a la tuya. Por eso me salgo por la cara de nadie. Tanta vanidad y lo vienen haciendo. Por delante buena cara, por detrás te están vendiendo. Por eso me salgo por la tarjeta. Están atromando. Por ser valiente solo te tachan de irreverente. Por eso me salgo por la tarjeta. Y todo el mundo tiene miedo de ser diferente. Aquí estaba dándolo todo. Pero, claro, no solo ha venido él, porque antes en esa prueba de sonido habéis escuchado una percusión que no estaba sacada de digital, es en vivo orgánica, porque también tenemos en la Ring Rapmani. ¿Qué es la percusión para ti? Ha sido una pregunta sencilla. Para mí la percusión es diversión, desahogo, celebración, acompañamiento, es vida, ¿sabes? Es como la tierra. Corregidme si me equivoco, pero creo que es el primer instrumento que hay en la historia de la música, casi casi, creo que la percusión está eso casi dice. Casi antes que el cante. Yo no estuve, pero... no estuve. Nosotros somos más mayores, igual sí, pero ella, por supuesto, no, que es mucho más joven. Pero eso dicen. ¿Te lo han contado? Sí, sí. Por lo menos para mí viene mucho antes de cantar, porque lo de cantar y todo eso no me va. No, a mí no me ponen el micro. Que va, canta muy bien por alegría, ¿eh? Ah. No. Ya para reírse. Bueno, multiinstrumentista, lo vamos a dejar ahí. Con voces, percusiones, bien, y has estado en todas las canciones del disco hay un poquito de percusión y la llevas tú. Casi todas, sí. La verdad que incluso las canciones que parecen que no tienen, algo hemos tenido que poner. Diego me lo ha pedido, y unos platitos ahí que de fondo ahí así conceptuales, pero sí, es que cuando tiene percusionista en casa es difícil resistir la tentación de meterle colores de todo tipo. Y tú le pides, oye, méteme ahí en ese trocito. No. Yo, para las canciones más percusivas, a lo mejor, si digo, mira, propongo este sonido, el otro, ¿sabes? Y yo sí propongo cosas, pero para las canciones tranquilas yo digo, a ver, que por dónde lo quiere llevar Diego, ¿no? Hacéis ahí un buen mix. ¿Qué percepción has encontrado? ¿Has estado ahí en el meollo con la creme de la música, la creme de los premiados de la música, por llamarlo así? Vamos, todo el petardeo de los Grammys. Había algún Grammy que otro se ha dado allí, seguro. ¿Y qué percepción encontrabas así del flamenco siendo una gala que se ha organizado, una celebración que se ha hecho en España, además en Sevilla? Sí. Que es una de las cunas del flamenco y tal, y no sé, todo este el mundo latino, de la música latina y tal, como del flamenco poco, porque el flamenco ya lo conocemos, y el flamenco para eso no hay que ir a los Grammy. Por parte de toda la gente que había allí, por ¿no? parte de los oyentes, claro, pues, un poco de los oyentes, yo creo que han quedado muy show business. Sí, sí, porque es verdad que en 2017 con el primer disco, este es el segundo, pues también estuve nominado. Sí. Entonces fuimos a Las Vegas. Claro, el flamenco tuvo un momentito porque estaba el Carpeta, el hermano pequeño de Farruquito, y hicieron un numerito ahí en la gala pequeña, la premier, pero es verdad que no tiene protagonismo, no tuvo el protagonismo que ha tenido en Sevilla. Por supuesto, en Sevilla hemos hecho un show que empezaba Israel Fernández, seguía Niña Pastor y seguía Juanfe Pérez, luego yo y luego Omar, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido un acierto. Lo produjo Ismael Guijarro, que es productor de Rosalén, también es sevillano pero vive aquí. Y yo creo que la gente que tuvo la oportunidad, los de fuera, como tú dices, ¿no? Los latinos, los americanos, tuvieron la oportunidad de ver algo muy variado, ¿no? Uh-huh. No, y con calidad y con una diversidad que tiene el flamenco. Por supuesto. Que supongo que mucho más que, no sé, que lo que les llega allí. Aunque, bueno, ¿verdad? Sí, que, por ejemplo, hombre, Estados Unidos y toda Europa siempre han ido grandes artistas flamencos. Claro. Pero al final lo que se conoce, lo que se venga, sí, los Gypsy Kings, sí. Efectivamente, flamenco, efectivamente. Esa, tú lo has dicho, claro. Sí, la gente uh-huh. se cree fuera de España, que incluso en España, que el flamenco son los Gypsy Kings. En España se creen que es Andy Lucas. Que yo no sé qué es peor. Pero los Gypsy King por lo menos son Gypsy. Yo creo que Andy Lucas. O Lucas y Andy. Pero bueno, ¿tú crees que eso puede ayudar a que no sé, a que el flamenco, bueno, ya es patrimonio de la humanidad y todas esas cosas? Como el bolero ahora, por cierto. Enhorabuena al bolero, que también lo han nombrado. Yo esas cosas de ese tipo de títulos oficiales, de patrimonio de no sé qué, de esto, yo no comulgo con eso, la verdad, porque... Sí, aquí no hay censura, lo voy a decir. Yo creo que eso es una excusa para coger dinero de Europa y quedárselo a los políticos. Así te lo digo. El flamenco es patrimonio de la humanidad, pues por supuesto, pero no lo tiene que decir la Unión Europea, ¿sabes? Así de claro te lo digo. Eso es para coger dinero, que no va a ser para los flamencos, ni para la base, ni para que los niños escuchen más flamenco, aunque parezca que sí. Ojalá me equivoque. Dicho esto, ojalá me equivoque y me tenga que venir... cualquier político de cualquier color año que viene a reprochármelo. Ojalá. Pero bueno, esa es mi percepción. Y en ese sentido te cuento eso. Luego, con respecto a los Grammy, pues se verá, ¿no? Si va cogiendo. En realidad, se hace con todos los estilos, ¿no? Ellos siempre intentan que estemos todos representados. Y claro, era el Día del Flamenco y era en Sevilla, pues no tenían escapatoria. Bueno, ¿y qué proyectos tienes para este año que viene? Vamos a, del 23 ya hablaremos cuando acabe, pero este 2024, aparte de, supongo que presentar por la tangente en, allá donde puedas y donde te lleven las giras de tu manager, por cierto, un beso fuerte a Maite también. A Maite buena, que Maite no para buena. De currar y se está notando. Sí, fíjate, no ha podido ni venir aquí a tomarse algo, aquí, sí, un ratito sí. A la radio. Y bueno, ¿cómo se presenta el año? Pues mira, gracias a Maite vamos a estar en Albacete en el 11 de abril, el 12 en Murcia, el 13 en Valencia, el 19 en Soria, estamos hablando de abril 2024, mayo el 10 en Coruña, el 11 en Lugo, el 31 en Cáceres, en junio, el creo que es... ¿Qué día era? No me acuerdo, no lo tengo apuntado, pero venimos a Vallecas, uh-huh. al teatro, ¿no? El 1 de junio, Pilar Miró. Al Pilar Miró. Ah, muy bien. Que ahí ya espero traer algunas cositas nuevas y paralelamente, pues nada, a grabar el siguiente disco, que tengo muchos... tengo un plan de hacer unos pocos de featuring, que yo nunca he sido muy partidario de eso, porque la música siempre manda y generalmente, ya últimamente se está haciendo, se están forzando las colaboraciones y al final sale... Se mezclan churras con merina, ¿no? Pero tengo suficiente artistas referentes, amigos y seguidores mutuos con calidad como para hacer un disco entero. La Qué verdad bien. Es que a la hora de... en el momento en que me lo he planteado, digo, coño, ya hice, por ejemplo, un tema con el Cigala en el primer disco. Uh-huh. Si él quiere... Hoy está tocando él aquí en el Teatro Alcalá. Creo que ya habrá empezado. A ver si cuando salga no... lo intercepto y por ejemplo repetir con él o mismo a la Impere que la han nombrado antes, que es otro referente de la música cubana, con los Yaquis seguro repito, en fin, que se avecina un disco muy muy divertido en ese sentido. Pero de temas conocidos tuyos, a lo mejor temas, no. temas nuevos. Hay que componer, familia. Claro. Es probable que hagamos alguna versión, como he hecho esta de Silvio Rodríguez, El Necio. El Necio, que está incluido en el en este disco, porque me gusta mucho versionar, intento darle mi personalidad, por supuesto. Pero hay que componer. Probable que haya alguna versión, pero ¿qué va? ¿Qué va? ¿Eres de los que compones en gira también? ¿O bueno, te surge según...? La verdad es que no. Yo he sido un bicho de cuarto, por decirlo, de habitación. Yo me he criado componiendo serio, ¿sabes? Música clásica y escribiendo para Big Bang. Y es un trabajo muy... muy introspectivo y donde tienes que estar muy con una paz mental muy grande para que todo lo que te imaginas poderlo al final transmitir a un papel o a un formato de sonido, ¿no? Entonces, no compongo por ahí porque, bueno, quizás si compusiera, sí, si compusiera música un poquito más simple, pues sí. Uh-huh. Pero son demasiadas cosas que me corren por la cabeza y las tengo que ordenar. Es como si se te escapan aquí 5 ratones y los tienes que coger, ¿sabes? No es rápido. Claro, porque he tocado varios instrumentos también. Yo toco la guitarra, podría tocar, sí, bueno, piano, sobre todo guitarrista, pero sí, el piano me sirve para componer y cualquier cosa de cuerda así, como el bajo, por ejemplo, pues estoy capacitado, pero bueno, intento llamar siempre a gente que toque mejor que yo, por supuesto. ¿Y vientos? ¿También tocas algo, no? De tengo un trombón, que no quiere decir que lo toque, lo básico, pero en un viaje a Australia, en una de las giras por Australia, tuve ese antojo porque... Siempre ha sido un instrumento que me flipa. Soy muy amigo de Santi Cañada, que es un trombonista también. No sé si es de Vallecas, pero de Madrid. Y él me dio las primeras nociones y ahí me entretengo. Pero vaya, que trombonista no soy. No, lo decía porque la verdad que los vientos es impresionante cómo suenan en el disco. Bueno, así como, como la percusión, perdona. Y otros instrumentos. Pero siempre tienen presencia en tus canciones, ¿no? Tienen, claro, sí, también bastante... porque escribí mucho para Big Bang, que la Big Bang es un formato de la banda americana, le llamaban Benny Moré, por ejemplo, que la usaba, ¿no? Que son 6 sasos, 4 trompetas, 4 trombones, además de la sección rítmica, que puede ser batería, bajo, piano, a veces guitarra eléctrica. Ajá. En mi caso no hay batería, hay cajón y palmas, ¿no? Y hay una guitarra flamenca, o no, en fin. Que esa materia la estudié en su momento y soy un fanático de los arreglos. Al fin y al cabo, pues eso, Duke Ellington o Count Basie, ¿no? Por decirte, son dos referentes míos para escribir en ese formato de Big Bang. Ajá. Count Basie era el que la banda de Frank Sinatra, ajá, para que el público general lo entienda, ¿no? Y yo, por ejemplo. Muy bien. De memoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Regular, según paquete. Regular. Según paquete. Según paquete. Te voy a decir, aquí en este programa sabes que hacemos un test final, hacemos un test psicotécnico, psicotrópico, que no sé si te lo hicimos la última vez que viniste. Debo andar mal de memoria porque no me acuerdo. Es un test, bueno, te digo por eso, porque si no te acuerdas, yo no sé si se lo hicimos, pero lo podemos buscar ahora en el mundo podcast, recuperar aquel programa. Es uno de estos de pregunta rápida y respuesta. Venga. Y fácil. Pero tengo que decir, responder la verdad. Aquí tienes que responder. Bueno, sí, tienes aquí que sí, responder aquí lo que bueno, quieras. Con lo que tú estés a gusto. Hay veces que hay que salir de la pregunta como quieras. Es uno de mis problemas, que siempre digo respondo la verdad. Pues y, aquí sí. Es un buen sitio. Sí, sí. Y si sí, no, mira, pues, tiene tiempo, tiene minutado, tiene aquí. Secundero tiene. Pues venga, vamos allá. ¿Son respuestas cortas? Respuestas cortas, sí, más, ¿no? O menos, más o menos. Venga. Ya, listo, ¿eh? Vamos allá. Puedes participar también, ¿eh, Nazrin? Vale. ¿Cuál fue el primer disco que te compraste? A ver si te acuerdas. ¿Lo que os compraste? Uno de Hombre G, ese que decía Sufre Mamón. Yo tenía 6 años, era una cinta que me compró mi madre. Bueno, Take That, que creo que son los Hombres G de... Los Hombres G en inglés. De Inglaterra, así que por ahí. Ese fue el primero. El primer concierto al que fuiste... Que tengas constancia, incluso casi que te lo pagaste tú, por lo menos como de iniciativa propia. Hombre, los primeros han sido con mis padres o con mi madre, seguro. Que te voy a decir uno al que no fui. ¿Al que no fuiste? Al que no fui, pero que debería haber ido. Es que era muy pequeño. Esta respuesta es la primera vez que decimos, al concierto que fuiste, dice, te voy a decir al que no fui. Al que no fui, que tiene que haber ido, que fue mi padre, en el Foro Iberoamericano de Huelva, que fue Camarón de la Isla. Hostia. Y después se murió. Después se murió y ya no he podido verlo nunca. De los que fui, me acuerdo uno de Paco de Lucía, en el Teatro de la Mastranza, en Sevilla, en el grupo antiguo, que era diferente al nuevo. Yo soy un apasionado de aquel grupo, pues con Rubén Dantas, por ejemplo, Jorge Pardo, Carles Benavent, los que inventaron, que fue Paco y ellos, la instrumentación del flamenco, la ampliación. Cuando apareció el bajo, apareció el cajón y aparecieron el saso y la flauta, fue Paco y Lucía y fueron ellos. Y eso lo vi yo de pequeño, casi de joven. Yo sería menor de edad, sí, todavía, en la Maestranza de Sevilla. Sí. ¿Con alguno de esos músicos has tocado? Con todos. ¿Con todos? Sí. ¿Con Paco también? No. Ojalá, no. Eso son palabras mayores. También me ha pasado, no como con Camarón, porque él falleció... Pues yo no sé si tenía yo 9 años, pero con Paco, que eso es inalcanzable. Eso es un sueño que ni se plantea un músico como yo. ¿Y tú? Yo soy música desde jovencita y mi hermana es mayor que yo, entonces Yo creo que nos invitaban los amigos a los conciertos y no tengo recuerdo de pagar una entrada hasta ya bastante mayor. Y, bueno, aunque sea sin paga, ¿cuál fue el primer? Sí, sí, que te colara. ¿Primer concierto? Algunos. Esa es la pregunta. Festivales de hippie, vamos, que mi familia iba de festivales de hippie en fin de año y había un festival muy grande que se llama Woodford Folk Festival en el norte de Australia. Y ahí había muchas bandas, entonces íbamos todos los fines de año a ver bandas, así qué que guay. Pues eso. Y luego con mi dinero, yo creo que una de las primeras entradas caras, como de ahorrarte un poco, Los Roots, que es un grupo de hip hop que sí, siguen. Soy súper fan. Les vi en Madrid también hace unos años. ¿En el Botánico? En el Botánico. Bolazo, ¿a que sí? Sí, el sonido que mejor he escuchado en mi vida. Ese concierto. Mira, Diego ni los conocía y es difícil que le de gusta. De lejos los conocía de referencia, sí, pero de no. Yo pone no cosas era... en casa, pero sí. no le sigue. Y para que le guste algo a Diego, muy difícil. Que... Pero de ese momento me he enamorado. Sí. Desde el primer tema. Sí. Y claro, fue el primer concierto yo de jovencita que... Pues que les hice bien pagado. Sí, claro. ¿Qué canción os hubiera gustado componer? Ciriap, de Paco de Lucía. Que no es una canción, no está bien respondida. Si sí, te digo, sí, ¿qué canción me hubiera gustado componer? El necio de Silvio Rodríguez. Ah, mira. ¿Y tú, Nasrin? Pregúntame por percusionista que me gustaría tocar como ellos. Vale, bien. Sí. ¿Cuál es tu batería preferido? Bueno, el Amir, el Questlove de los Roots. Oh, vale. ¡Sorpresa! Sí. Sabes que este tipo ha hecho un documental buenísimo de ese festival de soul que hubo paralelo a Woodstock. En el verano del 69, en Harlem, hubo un festivalazo de música negra y lo ha recuperado, esas cintas las ha recuperado todas. Así, pues no lo he visto. El Questlove, está muy bien. Lo tengo que ver. Está muy bien, sí, un tipo ahí, productor también, sí. ¿No? Musical, muy bueno. Bueno, que me enrollo yo, o sea, al final lo que vamos es pregunta eran corta. Preguntas cortas y las está alargando. Vamos a por otra corta. Ser músicos es para mí un superpoder, pero de los convencionales, ¿cuál os gustaría? Un superpoder convencional. De los más... Eso es como por la tangente, te estás contradiciendo. Un superpoder, ¿cómo va a ser convencional? Oye, los que tienen los que suele decir la gente. Los de Marvel, ¿no? Sí. Puede ser otro, también puede ser otro. Me lo puedo inventar. Bueno, yo y dudo... Y al otro día dijeron uno para que vean la idea, que era buenísimo. Comer y no estar lleno nunca. Pues mira, ese me vendría a mí bien, que estoy muy delgadito. No, te estoy dudando entre la visión a través de las paredes. O hacerme invisible. Temas de la visión, ¿no? Sí, está bien. Sí. Como para meterme donde... Para conocer la verdad de las cosas, ¿no? Y meterme en las reuniones del G8 y todos estos impresentables. Sí, no te preocupes que los superpoderes los admitimos, los concedemos y no preguntamos los motivos. ¿Y tú? La teletransportación. Ese sale mucho, sí. Ese es ¿no? un top de los de aquí. Hombre, ese es bueno. Claro, uh-huh. A mí no me hace falta ser invisible, que me vean en un sitio luego en otro, pero que pueda vivir el verano ahora mismo, estar en una playa mañana por la mañanita, coger sol y luego por la tarde en la prueba sonido a tocar. Con el metaverso estás ahí a punto de estar en dos sitios casi a la vez, ¿eh? Uy, estamos ahí. Mi cuerpo no lo quiere saber. ¿Con qué persona, ya sea del espectáculo o no, os iríais a tomar lo que se suele llamar la penúltima, esté vivo o muerto, para pasar un buen rato? Te diría, no sé. Qué pregunta más difícil, ¿no? Porque hay tantos. Ya, hay tantos que con los que me gustaría. Puedes decir a alguien que sea un grupo completo, de varios. Y así no es solo de uno. Con los abandeños, ¿no? Yo no soy muy mitómano en el sentido de la música. Yo, los personajes que hay detrás de los músicos no me interesan mucho. Podría ser un familiar. No, o no músico. Sí. O, da igual. O, sí, ¿no? Claro, no. Claro, estoy cometiendo el error de pensar en un personaje ilustre o en intelectuales o en ese tipo de cosas. Pues sí, con mi padre, ¿no? Que se me dejó cuando tenía 18 años. Sí, muy seguro. Bien. Difícil. No sé, mis bisabuelos que nunca los conocí, por ejemplo, bueno. Por conocerlo. No sé si nos queda alguna en el tintero. Sí, a ver. Nos queda una un poquito más íntima que tiene que ver con la música y el sexo y el amor. ¿Qué música os ponéis cuando hacéis el amor, cuando folláis? Si ponéis música, si lo hacéis. Esta pregunta es muy abierta. Pues, últimamente Ray Charles, ¿no? Sí, está en alta rotación, Rachel. Nunca ha pasado que cuando uno contesta, otro confirma. Eso es una, no, es una novedad en este test también. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. Con lo cual no hay que preguntar a la otra parte porque suena para ambos. Efectivamente. Efectivamente. De hecho, este año nos ha ido bien porque en Spotify me ha dicho que el segundo artista escuchado, el primero soy yo, pero es como una deformación profesional, no cuenta por escuchar mi disco por razones de trabajo, uh-huh, de mezcla, pero el siguiente es Ray Charles, o sea, vale, que nos ha ido bien. Está este buena año. La estadística ahí, ¿no? Sí, mi género top es el soul. Y el tercero está muy mucho, lejos. Muy por debajo, ¿no? Muy por debajo, ¿no? ¿La gallega, Rafa? La gallega, ¿cuánto y por qué tanto? ¿Esa es la pregunta? Esa, sí, la pregunta. Esa es la pregunta, la que crea un silencio justo según se formula. Puedes anticiparte, vamos. 120 años porque tengo muchas cosas que hacer. Vamos, ya ves, venga. Estas son respuestas concisas y bien, claras. Bien, longevo. Justamente lo que me da tiempo gastar, porque lo demás es una pesadilla. Joder, qué buena respuesta. Genial, muy iluminaditos al final del test, ¿eh? Que no es nada fácil esa pregunta, ¿eh? Mucha gente se va por la tangente. O va, como el otro día también, 5.000 euros y porque tengo muchas deudas. Sí, sí. La última ya, que ahora ya despedida. Me está gustando esta parte, ¿eh? Me gustaría quedarme un rato con esto. A ver ahora cómo estáis de oído, porque tenéis que adivinar la canción original, quién la compuso o la cantó. ¿Y quién la canta aquí? ¿Y qué canciones? Son dos. Venga. Bueno, uno la canta y otro la toca. Canta en español, ¿eh? Ah, vale, vale. Un tren se llevó. Este es Juan Perro con Raimundo Amador. Eso se llama. Espérate que la ponga. La conocías, ¿no? Se llevó de Jimi Hendrix. Algo de amor en vano. Love in Vain. Sí. Sí. De Jimi Hendrix no. Ahí vamos a... Bueno, Jimi Hendrix la tocó, ¿no? No, seguro, la compuso. Seguro que la tocó. Vale, no, porque Raimundo dice, esto es un directo, ¿sí? Que Raimundo dice, voy a hacer un tema de Jimi Hendrix a mi aire. ¿Ah, sí? Creo, ¿eh? Hostia, pues, igual me equivoco. Cuidado con ello, a ver si me estoy equivocando yo. Yo pensaba que era de los Rolling. Vamos, los Rolling la han cantado, ¿eh? Pero puede ser. A yo ver, tampoco no, le voy, estoy no le voy a discutir yo. Tampoco estoy seguro. A Santiago ni a Raimundo. Raimundo, al menos en Camerino, ¿sabes cómo llama Raimundo al Camerino, no? ¿Cómo? El Pakistán. El Pakistán. Raimundo se presentó en un concierto nuestro en Sevilla con la entrada pagada del día siguiente en Córdoba. Y vino el de la sala. Mira que está Raimundo Amador en la puerta, que ha comprado la entrada, pero la de mañana. Lo primero es que ¿para qué carajo paga? Por favor, dile que pase. Y luego fue al día siguiente también. No creo. Porque ese día se nos alargó. Bueno, Diego, un placer, la verdad, tenerte aquí. Te deseamos lo mejor con este nuevo álbum y sobre todo muchos conciertos y muchos éxitos, premios y eso, como dices tú, y esos reconocimientos. Al final, el mejor reconocimiento. Competiciones son para deporte, hombre. Para deporte. Es el reconocimiento de la gente, ¿no? Eso sí, eso siempre. Y eso yo creo que lo tienes, el nuestro seguro. Sin duda. Porque es un placer siempre recibirte aquí y escuchar tus canciones. Que tenga muchos bolos y muchos conciertos este 2024 y sobre todo este próximo viernes, el 15 de diciembre, le tenemos ahí Sala Villanos. Sala Villanos. A las 8 de la tarde estar ya allí. No hay telonero, creo, me parece. Es a las 10 y media. 10 y media. Bueno, pues estar prontito para coger buen sitio. Y entre 15 y 18 euros podéis ver a Diego Guerrero presentando este Por la Tangente. Y Nasrin a la percusión, perdona, sí, Nasrin. Claro. Ya sí, que me olvidé una vez, pero dos veces. Sí, entre otros. Estaré ahí en el set, la batería ahí del cajón. No es un dúo, es todo una, casi una big band flamenca. Muchísimas gracias por la visita. No sé si de despedida, tenemos aquí preparado un manifiesto. Que manifiesto además es una canción, mira, buscándola aquí en las listas de manifiestos que hay, al meterlo, hay mucho artista, hay mucho, que hace mucho. Mucho. Está, por ejemplo, Beguis de la Rosa, que no sé si la conoces, es una rapera rural buenísima, ah, no, tiene una canción me que la apunto. se llama Manifiesto Beguis de la Rosa, buenísima. ¿Cómo no están los delincuentes, que también tienen un manifiesto especial, porque el suyo es especial? Está Víctor Jara, que tiene una canción llamada Manifiesto, y aquí está Diego Guerrero, que tiene un manifiesto, pero no sé si antes del manifiesto nos regalas alguna cosita más en directo. A la orden. Bueno, qué placer. Mira, para esto no me hace falta Nasrin, aunque te lo agradezco que estés aquí.

como que, coño, me grabó y me pidió permiso para mandarla a Silvio. Digo, por favor, pero no, espérate que te voy a mandar yo la original. Lo mismo para los oyentes, lo que hay en el disco es con un bandón atrás y no es lo que acabo de hacer yo solo, que mucho mejor lo hace Silvio, por supuesto. Dice Silvio: Miguelito, gracias por mandarme a Diego Guerrero, a quien no conocía y voy a seguir. Ha sido impactante, más allá de lo que me toca, por el nivel artístico tan alto, su ejecución guitarrística, lo bien que canta, el arreglo, que por momentos parecen cubanos, y entre paréntesis, la guitarra empieza con una clave de guaguancó. También la realización del vídeo es muy buena, todo está hecho en un plano secuencia. Nada, el material es una joya, canción aparte. Si conoces a Diego, hazle saber mi enorme gratitud, y a los músicos y al equipo, que me ha gustado mucho y que les felicito. Abrazo, hermanito. Esto para mí fue, con todo respeto a la Academia de los Grammy, mucho más grande que la nominación. Muy bien, Diego, pues lo dicho, muchísimas gracias y esta es tu casa cuando quieras, un placer. Muchas gracias. Recibirte y a Ana Sprint también. Me siento en casa y amenazo gracias. Con volver si ya me vaya a tener que echar, a lo mejor. Esperamos que hayáis pasado un ratito entretenido. Aparte, nosotros hemos disfrutado mucho de la música y de conocer cositas que siempre son las que nos cuentan en vivo y en directo la gente que viene aquí, como vosotros. Estoy flipando también un poco con vuestras voces, ¿no? Voz de radio. Ah, ¿sí? Claro, claro. Sí, ahí sí habéis cortado cojones, ¿eh? En la radio. Habéis aprendido la pano. Como la de falsete nos la dejamos en casa hace tiempo. Sí, es muy importante una voz grave para la radio. Es importante en estos momentos estas voces. Pues muchas gracias, familia. A ti, gracias. A ti, nos despedimos con Manifiesto de Diego Guerrero. Bueno, cuidado, hagamos justicia al mejor compositor de la historia del flamenco, que es Juan Antonio Salazar, que hizo, por ejemplo, La Primavera, que interpreta Camarón, Potro de Rabia y Miel, todo lo mejor que se ha hecho. Y esto es del maestro Juan Antonio Salazar, aunque es inédito, lo hizo para mí, para este disco. Un saludo a Juan Antonio y toda su familia, que son de aquí también, de Madrid. Pues ahí queda. Ole. Dicen que el mundo irá mejor, no creo en los sueños vanos, cuando veo gobernando al interés y la mentira. Hace mucho tiempo ya se abrieron mis dos ojos y entonces lo vi tan claramente. Ya no creo en nada que no haga yo mismo. Las plegarias no quitan hambre ni frío. No creo en salvadores, ni en reyes, ni en mártires. La gran verdad del mundo se llama dinero, que ensucia y corrompe. Y a un primer ministro, y a un rey, y a un obispo, y a su puta madre. Escúchame, soy extranjero y peregrino, soy gente de a pie, mirando al cielo y sus señales, creyendo ver en ella su destino, pero no hay más camino que la huella de mi pie. Escúchame, soy extranjero y peregrino, soy mirando al cielo y sus señales, creyendo ver en ella su destino. Yo sigo mi camino, libre, libre quiero ser. ¿Cómo acabar esta historia? Tan solo hay que mirar y darse cuenta. Y todos tenemos un día señalado en el que hay que morir, quiera o no quiera, quiera o no quiera, quiera o no quiera. Camino que la huella de mi pie. Escúchame, sabe cómo acabará esta historia. Tan solo hay que mirar y darse cuenta. Estás escuchando Música Casual, el programa que te hará dudar. Y ahora ya sabéis, esta sección, tal día como hoy, hemos estado en el presente con la visita que hemos tenido maravillosa y ahora nos vamos al pasado a felicitar, si pudiéramos felicitar porque ya no vive, pero le hacemos el guiño al nacimiento de una cantante de Alabama, de blues y rhythm and blues, armonicista, baterista, de familia de músicos, que comenzó como cantante de blues en clubes nocturnos y teatros de la costa oeste de Estados Unidos. En 1952, Big Mama Thornton interpretó Hound Dog, escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller, que la hizo más famosa Elvis Presley en 1956. Pero en esta ocasión vamos a darle el placer al oyente y a la vez el guiño a la que hoy cumpliría años, Big Mama Thornton con Hound Dog. Moving round my door, you ain't nothing but a hound farewell to all of you. También, y aquí sí, vamos a felicitarle porque cumple 67 años, Steve Young, músico escocés, guitarra rítmica de AC/DC, hijo de Stephen Young y, por lo tanto, sobrino de Angus y Malcolm, al que sustituiría en 2014. De aquí ya pasamos a los temas, porque el 11 de diciembre no ha sido una fecha muy prolífica, sobre todo en nacimientos. Muertes no tocamos en esta sección, como posiblemente haya habido más muertes que nacimientos de famosos. Y temas, en 1968, de Rolling Stone filman Rock and Circus, en el que actuarían Jethro Tull, Marianne Faithfull, The Who y The Dirty Mac, que era un grupo formado para esa ocasión por nada más y nada menos que Eric Clapton, Mitch Mitchell, Keith Richards y John Lennon. En el mismo año, 1968, Deep Purple publican su segundo álbum de estudio, The Book of Stallions, grabado solo 3 meses después de su debut con Shades of the Deep Purple, y su nombre hace referencia al escrito del siglo XIV, el libro de Taliesin. De sus 7 pistas, 3 son versiones, y fijaos que cómo apuntaban en sus versiones los Deep Purple al comienzo: Kentucky Woman de Neil Diamond, We Can Work It Out de Beatles y la que vais a escuchar, que es el River Deep Mountain High de Ike and Tina Turner. Now I love you just the way you love that rag doll. Only now my love has grown. Yeah. una versión esta de Deep Purple increíble, pero larga, pero gustosa. Pero tenemos que seguir avanzando en el tiempo, tanto en el histórico como en el del programa. Y el 11 de diciembre de 1970, John Lennon lanza su álbum debut en solitario, Plastic Ono Band, tras tres discos experimentales en el que Ringo Starr tocaría la batería, y fue uno de los debuts más importantes de la historia del rock. Los dos temas que se presentaron como single fueron Remember y God. Dos años después, en 1972, aparece un compilatorio de los Rolling Stones, y ya saltando pues unas cuantas decenas de años, ya en el siglo XXI, tenemos que en 2015 Prince lanza su 37º álbum de estudio y último antes de su fallecimiento, que fue el 21 de abril de 2016, titulado Hide and Run Phase 2, tres meses después de sacar el Phase 1. Y la canción con la que vamos a cerrar esta sección es de Green Day, que el 11 de diciembre de 2012 publican su 11º álbum de estudio, Tre, que alguna vez ha coincidido con el programa, y sabéis que tiene esa trilogía 1, 2, 3, que parecía que estaba referida a lo de la cuenta deportiva, pero que no es así, sino que Tre es un guiño al baterista del grupo, Frank Edwin Wright III, más conocido como Tre, Tre Cool, que reemplazó al baterista inicial, al que su nombre lo iba pidiendo, Al Sobrante. Con este nombre es difícil que cuando haya exceso de equipaje o de personas no seas tú el que sobre. Pues Green Day, os dejamos de este disco Tre, 99 Revolutions. Trouble in the air, a rumble in the streets. I'll go- Vamos con el disco del mes, en Música Casual, este mes de diciembre. ¿Quién sabe por qué o cómo ha llegado aquí? Pero está muy bien que estén los Mambo Jambo con su nuevo álbum, El Gran Ciclón. Es además la formación de Mambo Jambo, Mambo Jambo Orquestra, que es este proyecto con, aparece una banda que tiene varios proyectos, porque están también los Saxofonistas Salvajes, está Mambo Jambo, está la Mambo Jambo Orquesta, y tiene un disco nuevo que está presentando por muchísimas ciudades de España, con toda esta formación, que son en total 12 músicos adicionales que acompaña al cuarteto habitual, y lo que han hecho es adaptar parte de su del cancionero de Mambo Jambo a un formato, podemos ver, tan lujoso, con estos 12 músicos que son la orquesta. Y suenan muy bien. Vamos a escuchar hoy un tema que se llama, para ir preparando esto de las Navidades, La fiesta en el motel. Aquí está Mambo Jambo, disco del mes en Música Casual. Valleca, compadre, este pedazo de barrio garrapatero, ¿no? Pam, pam, pam, mira, yo gustísimo, aquí están los casuales, somos los casuales, que tira, que para. Estamos ya en el final del programa, escuchando los Specials, con su canción Bótame, que es la sintonía del Más de lo Mismo, que es la sección que cierra el programa, que corre el telón con la canción elegida por nuestros queridísimos y amadísimos oyentes del programa. Y hoy habíamos apelado al corazón y a la memoria de muchos de ellos. Bueno, hoy, esta semana, que es cuando planteamos la votación, sobre todo suele ser los jueves o los viernes, y tenéis todo el fin de semana para votar la mejor canción de una temática que había planteado Antonio, que era el programa de televisión La Bola de Cristal, un programa del que ahora nos va a hablar a él con detalle, pero yo sí quería mencionar que es un programa que a personas de cierta edad, como somos nosotros, pues les trae muchos recuerdos de, sobre todo de esos sábados por la mañana cuando se emitía, que eras un chaval joven, adolescente o chavalín, porque nos estuvo como 4 o 5 años en antena, y te enseñaba cosas muy curiosas que no había forma de entenderlas a lo mejor cuando tenías cierta edad, sino más adelante es como yo creo que has comprendido muchas cosas, aunque en cualquier caso enseñártelas te las enseñaba. Así es, sí. Lo que pasa es que es verdad que justo por los años en los que se emite, que no fueron muchos, que fueron del 84 al 87, claro, yo concretamente, yo ya tenía 23 años, pues me cogía un poquito mayor. Los sábados posiblemente a esa hora yo estaba durmiendo de cuando los viernes me acostaba con saliendo el sol ya, ¿no? Pero es verdad que para gente que ahora tenga en esas, pues entre 40 y tantos, 50, así, pues por suerte, y esto lo digo desde el corazón, España posiblemente sea un poquito diferente por todos los niños y niñas que de alguna manera siguieron o aprendieron a vivir o a preguntarse cosas sobre la vida con este programa. Pero aterrizando en lo que es la propuesta que os hicimos, os planteamos tres temas. Me siento tan feliz de Kiko Veneno haciendo de Frankenstein, que ha obtenido un poquito menos de una cuarta parte. La Bola de Cristal, la propia bola, haciendo honor al nombre del programa, de Santiago Serón, con una cuarta parte de los votos. Y aplastantemente, Abracadabra de Alaska, con la mitad de los votos, que era como más significativo del propio programa, ¿no? La primera emisión, como ha dicho Rafa, fue el sábado 6 de octubre de 1964 y la última, tras 176 programas, fue a finales de 1987, pues directamente debido a los problemas de censura que le aplicó la socialista Pilar Miró, que por aquellos entonces era directora de Radio Televisión Española y que, según hemos leído, un sábado vio a su hijo viendo el programa y ahí flipó, porque, bueno, pues supongo que una directora de televisión no puede ver todos los programas que hay, pero ese flipó, sobre todo con lo que era la sección de los electroduendes, en la que pues se abundaban las consignas contra el capitalismo, contra la guerra, contra el terrorismo, y además pues le gustaba ser críticos con el poder, como hay que ser. Pero en ese momento, claro, el presidente del gobierno, Felipe González, era el que gobernaba y también pillaba, al igual que pillaba Ronald Reagan y Margaret Thatcher. El triángulo. El programa perdió la libertad de expresión que siempre tuvo y la directora dimitió, concretamente por la censura a un spot que hicieron desde el que se defendía el colegio público frente al privado. Había consignas como tratar, o sea, a los niños como adultos era el objetivo, ¿no? Solana posteriormente se cargó a una continuidad que había podido ser Los Pepones, pero ahí quedó. Los conductores del programa, el reparto, además de Alaska, que estuvo toda la emisión, también estuvo Isidoro Fernández, Santiago Serón, que hemos dicho, Loquillo, Kiko Veneno, Pablo Carbonell, Pedro Reyes, eran como los residentes. Y de forma temporal, Isabel Bauza, Gerardo Amechazurra, Miguel Ángel Valero, Freda Lorente, Javier Gurruchaga, Anabel Alonso y Quique San Francisco. El programa tenía cuatro secciones dirigidas desde los más peques hasta los más adultos, con vídeos para reflexionar y frases tan revolucionarias como: si no quieres ser como estos, lee. O tienes 15 minutos para imaginar. Si no se te ocurre nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Toda una apuesta de un programa de televisión que indica que tengas que ver menos la tele. La bola de cristal proponía una heterodoxa mezcla de marxismo pop, odas a la ilustración y la lectura y humor absurdo. Y se le acusó con razón de estar contando el capital de Marx en la televisión. Concretamente el tema Abracadabra era la cabecera del programa y se publicó en 1985 como sencillo debut de Alaska, que era la vieja truca. La compuso el ínclito José María Cano para Mecano. Ana Torroja la interpretó en 1983 bajo el título de Menon parlez-vous français, si queréis reíros un rato con la voz de Pito y con las cosas que decía la letra originalmente. Por supuesto que nosotros nos quedamos con el tema de Abracadabra, que en una encuesta de 2013 fue elegida como canción por excelencia de la generación de la EGB. Se realizaron, como siempre nos gusta decir, respecto a los vídeos, uno en 1984, que se estrenó el primer día de la emisión, y en él aparece Alaska de gótica en el plató haciendo el playback, donde también se grabaron Vacaciones Infernales y Esclava del Mal, dos buenos títulos. Ella lleva un vestido de 1983 y el pelo natural y recogido, y el otro vídeo de 1985, el oficial, hecho en la casa de la bruja truca, Alaska, que ella lleva un camisón negro, se mira al espejo, se cambia tras un biombo para recibir a sus amigos, mientras los electroduendes intentan fastidiarlo todo. El homenaje que hemos querido hacer a un programa que hoy en día generaría más controversias que algunas disputas de las que somos testigos en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Disputas ninguna por nuestra parte, porque lo que queremos siempre es que paséis un buen lunes musical, y por mi parte ya, besos, abrazos, repartidlos, y aquí os dejamos hasta el próximo lunes. Muy buena semana, mucha radio y ser felices si podéis. Hasta el lunes que viene. Os dejamos con La bola de cristal de Alaska. Abracadabra. Esta bola que hace.